¡Ey! Yo soy el Tatis. Sé que me estaban esperando. La base es de 05 Producciones. Esto es Nueva Generación con ilusión y toda la pasión. Ajá. El Tatis. Quiero que escuches. ¡Ja! Este es el comienzo de una nueva generación. Con esfuerzo, trabajo y pasión, haciendo realidad mi ilusión, mi sueño de rapear como un genio, tratando siempre de corregir errores, sin pensar en la fama y contra todos los temores que pueden atacar a un rapero. Sin miedo a nada, y lo primero que importa es mejorar, porque el esfuerzo es lo que me hace llegar a lograr rapear. Y sí, lo sé, es un sentimiento aunque no sea MC. Dentro de mi corazón es una llama, y no es para levantarse una dama. Cada día me levanto de la cama y me pongo a pensar, ¿cuál será el sentido por el que suelo avanzar? Me gusta lo que hago, y no te tiene que molestar aunque no sepa improvisar y salga cualquier cosa. Solo escúchame y te digo una cosa, esta es la historia de rap más maravillosa, porque empecé desde abajo, siempre con humildad. Y te digo la verdad, tengo 21 y a esta edad ya nada me importa, así que lo que me digas me pasará por una oreja y por la otra saldrá. ¿Te molesta que sea un otaku rapero? Bueno, las raíces del anime se plantaron primero, y tengo código y con esmero sale lo que hago, yo no pago. No pago por colado. Mirá, mi rap es humildad, amistad, esfuerzo. Y es lo que ves, lo que siento, un sentimiento. Escuchá, yo voy a seguir esforzándome para cumplir lo que quiero, aprender a rapear bien. Y bueno, esto es rap. Y con esmero sale lo que hago, y tengo gratis colabo. Yo por nada pago, ¿y qué te pasa si rapeo con novatos? Alguna vez estuve a su nivel como un retrato. Creo que ellos son el futuro, y la confianza se las aseguro, porque yo seguiré plasmando sentimientos y daré lo mejor del rap que yo sé, para él y para usted. ¿Y qué hay si no fumo ni bebo? ¿Es que acaso algo a usted le debo? Yo no me siento menos por no hacerlo, y con respeto, señor, voy a entretenerlo con rimas y poesía. ¡Rimas y poesía! ¡Au! ¡2010! El Tatis. Ajá. Rap, rimes and poetic. Con rap, rimas y poesía, tal como dice la profecía. El Tatis le dará el mate de cada mañana, comerá facturas y escuchará rap con todas las hermanas. Y la tormenta caerá y será como el Fénix. El Tatis de sus cenizas resucitará. Desde Argentina, nueva generación, nueva canción, con toda la ilusión y pasión y toda la esperanza. Desde Argentina, nueva generación, con toda la pasión, con toda la ilusión y toda la esperanza. Sé que no te alcanza, este es mi trabajo, desde arriba y para abajo. ¡Oh!